con lamento se canta. Noches oscuras con un orgullo que encanta, los repiques de tambores, la raza negra levanta. otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro. Thank you. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio comunitaria Suba al Aire 88.4 y también a toda la gente que se enlaza en esta tarde con el Palenque Sonoro. Un abrazo cordial a los oyentes de esa loca localidad de Suba y Engativá que en este momento prenden sus oídos y prenden su cerebro a esta versión del Palenque Sonoro. Y estamos gratamente acompañados de Diego Gómez. Él es el director del sello discográfico Llorona Record y también quien en el 2014 nos sorprendió como coproductor de un maravilloso álbum, el Dub de Gaitas, la acabación del mundo. Proyecto que juntó la magia de los gaiteros de San Jacinto y también esa magia de uno de los productores más reconocidos en el ámbito del dub en Inglaterra, el señor Adrian Sherwood. Es muy grato y te agradecemos, Diego, que nos ofrezcas este momento a la radio comunitaria de Suba, al programa Palenque Sonoro. No sé si quieras saludar a la audiencia. Buenas tardes o buena mañana a toda la audiencia de Radio Comunitaria Suba al Aire, al programa Palenque Sonoro. Les agradezco mucho la invitación. Me encanta estar aquí para poder compartir con ustedes lo que hacemos aquí en Llorona Records y lo que ha sido la experiencia de manejar este sello durante más de 8 años y de trabajar con los discos y los artistas que hemos logrado conectar, digamos, al proyecto de construir escena musical en Colombia, al proyecto de la industria independiente, de los sellos independientes que le están apostando ahorita a que la riqueza discográfica y musical de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestro campo, pues siga creciendo. Gracias, Diego. Eso de crear audiencia es súper importante. Entonces, para comenzar la entrevista, yo quisiera que nos contaras un poco de tus vivencias, de tus experiencias musicales que tuviste pues en los múltiples géneros que has tenido y que ahora avasallan pues nuestras realidades urbanas, ¿verdad? Esas influencias de tu niñez, de tu juventud, pero como desde tu experiencia, desde tu vida misma. Vale, pues les voy a contar un poquito, digamos, por qué yo terminé haciendo lo que hago. Yo nací de un matrimonio entre mi papá, que es una persona que creció en el oriente de Cundinamarca, cerca al municipio de Choachí, en la vereda de Belén, del municipio de Chipaque, y mi mamá, que creció en Gamarra Cesar, un pueblo que fue puerto del Magdalena durante mucho tiempo, y pues un pueblo de herencia, digamos, costeña, caribe, de tradición folclórica y muy vallenata también. Desde muy pequeño, digamos que siempre vi a mis padres celebrando alrededor de la música. Mi papá es cantante, ha tenido un trío por más de 40 años de boleros y música tradicional de cuerdas de Colombia con sus amigos de la universidad. Pues si mi mamá era de una familia costeña que celebraba, mejor dicho, hasta hacer almuerzo ya era una celebración, siempre había música en la casa, siempre estaba sonando el Binomio de Oro, Diomedes, la Niña Emilia, Joe Arroyo. Entonces digamos que mi infancia o los recuerdos que yo tengo siempre era de estar acompañando a mi papá a las reuniones con sus amigos a tocar boleros o estar celebrando con mi familia en la costa, oyendo la Niña Emilia, sentados en la puerta de una casa, compartiendo siempre, como en el barrio, un pueblo muy pequeño, donde estaban todos mis primos corriendo por la calle, y donde tuve, digamos, la oportunidad también de como de recibir mucha de esa información y ese espíritu que traía mi madre, pues que se vino muy joven a vivir a Bogotá y pues siempre vivía con el anhelo de estar visitando su tierra. Entonces, de esa manera yo crecí, empecé a tocar guitarra, digamos, me enseñaban los amigos de mi papá o los familiares que tocaban. Luego crecí, pues sí, en el colegio empecé a tocar guitarra eléctrica, tuve grupo de punk, y poco a poco, digamos que empecé a escuchar reggae, empecé a escuchar música electrónica, empecé a coleccionar discos, luego me dio por ser DJ. Entonces, digamos que la universidad, digamos que la poca plata que yo podía ganar, pues la conseguía haciendo fiestas, haciendo conciertos, haciendo eventos. Y pues desde muy pelado, digamos que me encarreté con ese tema. Digamos por presión, no digo presión, sino por los anhelos de la familia, de que uno, digamos, y el miedo que uno crece en Colombia, digamos, de la seguridad económica, de crecer y tener una carrera, un puesto, pues yo como que decidí, nada, me dijeron, ¿usted qué quiere estudiar? Yo estaba como muy inseguro y decidí estudiar administración de empresas. Entonces estudié administración de empresas. Nunca fue traumático, la verdad lo disfruté, e igual mientras estudiaba estaba haciendo música, estaba viendo materias de literatura, de artes, de música. Y entonces, pues cuando me gradué ya tenía como muy claro, yo entré a la universidad muy joven a los 18 años y pues en esa época yo creo que no tenía como claro de verdad qué iba a hacer en mi vida. Cuando terminé la universidad yo dije, no, pues ya terminé esto, está bien, ahí está el título, pero yo voy a estudiar es música, yo me voy a dedicar a la música. Y tenía muy claro que quería empezar una empresa. Pues de eso me quedó la administración de empresas, era como quería hacer un sello, una empresa que pudiera ser como una plataforma para trabajar con música. Entonces me fui a estudiar producción de música, estudié música un rato también, y pues así nació Llorona, digamos, de todo ese camino y como ese anhelo, pues de uno igual tener la posibilidad de analizar la situación, de ver qué hace falta, qué se podía mejorar, de ver que tocar para los grupos es tan difícil, es que había poquitos lugares para tocar, que la calidad de las grabaciones aquí, digamos, después de una época gloriosa en donde los sellos de música tropical hicieron unos discos increíbles, realmente las bandas nuevas estaban produciendo cosas muy regulares, entonces sentía que de pronto era importante aportar ahí. Tal vez si nos contaras cómo era esa Bogotá en la que creciste musicalmente, ¿verdad? Porque ciertamente es otra cosa muy distinta a la Bogotá que actualmente nos ofrece tanta diversidad. Bueno, pues yo digo que siempre hay un momento en la vida en que uno se le revela como a sus padres. Entonces yo crecí, si bien todo el día era escuchando boleros, música cubana, música de Barranquilla, música de Valledupar, música de la costa. Cuando yo entré en la adolescencia yo no quería para nada tener que ver con eso, entonces, y en ese momento creo que los jóvenes, siempre uno de joven está buscando como lo diferente, lo ajeno. En ese momento lo que nos estaba, digamos, bombardeando los medios era que lo que venía de afuera era como lo más chévere, como lo que rompía con el esquema, con el status quo. Entonces yo tuve la oportunidad, pues, de crecer en la Bogotá, en donde nacieron los Aterciopelados, en donde hubo una escena de grupos de punk acá muy chévere, que fue en los 90s, 95, 96, donde estuvo Danny Dodge, La Rebeca, donde había grupos de hardcore, donde, no sé, realmente los bares underground en la ciudad giraban alrededor, digamos, de música que venía de afuera y pues que, digamos, uno trataba de imitar, ¿cierto? Entonces, nada, era una Bogotá sin internet, era una Bogotá sin celulares, en donde, pues gracias a Dios, igual yo siempre o me dejaban salir. Entonces yo andaba por Chapinero, por todo lado, mirando pues dónde estaban los bares, los metederos, y pues uno entraba y estaban poniendo Nirvana, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers. No sé, como que oía muchas cosas que en ese momento realmente nunca había escuchado, y eso era muy emocionante también, descubrir ese, digamos, ese mundo. Entonces, con mis amigos del colegio formamos un y del barrio formamos un grupito de punk, y tocábamos, y pues en ese momento para tocar tocaba organizar los conciertos. Entonces nosotros organizábamos los conciertos, hacíamos los afiches a mano, sacábamos fotocopias, los pegábamos por toda la ciudad, e increíblemente eran conciertos a donde llegaban 300, 400 personas en esa época. Entonces siempre hubo ahí como un tema de autogestión, como un tema de ir en contra de la corriente. Y yo creo que fue un momento en el cual, no sé, yo creo que los músicos, o sea, alcanzamos a vivir esa época, pero luego con digamos, la llegada de los medios de comunicación que permiten, digamos, que más cosas se difundan, es decir, como que no hay una sola cabeza diciendo qué tiene que ver uno, qué tiene que consumir, empezamos a darnos cuenta que aquí había muchas, muchas cosas musicales. Empezamos, digo, nosotros los que vivimos aquí en la ciudad, porque claramente en el campo la tenían súper clara y la han tenido siempre, y pues de ahí es donde ha salido la música más increíble que se ha hecho en este país. Pero digamos que sí era una Bogotá muy distinta en ciertas cosas, que todavía, digo yo, se conserva un poco de ese espíritu, pero digamos que ahorita hemos logrado como tener un lenguaje propio. Lo que tú me decías del palenque, es que esa es la verdadera búsqueda. ¿Cómo logra uno consolidar algo de lo que uno puede decir como que nos representa y nos une y nos diferencia? Y eso es de donde nos agarramos nosotros para, digamos, para echar pa'lante. Entonces creo que ha sido como una Bogotá que se busca y se busca y se busca y se encuentra y se ve con los de afuera y recibe todas las influencias del país y todas las influencias del mundo, y aquí en este desorden, digamos que todos esos encuentros y desencuentros producen muchas cosas. Sí, esa búsqueda incesante que caracteriza ciertos sectores de Bogotá, ¿verdad? Que es una sed por estar encontrando una identidad que tal vez aquí en este mestizaje no es tan fácil de autorreconocerse y de autoencontrarla, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo fue otra vez ese regreso a la música colombiana? ¿Cómo fue otra vez esa profundización en esta música tradicional y ancestral del Caribe colombiano, ¿verdad? Ya como este acercamiento a lo que después sería este trabajo de los gaiteros de San Jacinto. Pues mira, después de un tiempo, digamos, de coleccionar discos, en una época me dio mucho por oír música electrónica como house y cosas de techno también. Entonces, en esa época, digamos que empezaron a estar disponibles en los computadores los programas para hacer música electrónica. Entonces, con un compañero, Juan Esteban Ríos, un gran amigo y músico, descubrimos Reason, Reason 1, la versión de Reason 1. Y cuando tuvimos Reason en las manos, quisimos formar un grupo. Y formamos un grupo con otro amigo que se llama Santiago Villamizar, que se llamó Mr. Gómez en Bombay. Digamos que en la búsqueda, y en ese momento queríamos que Mr. Gómez en Mumbai hiciera dub. A nosotros nos gustaba mucho el dub, y ya teniendo máquinas y eso, pues en esa época no teníamos ni plata para comprar reverberaciones ni consolas ni nada, pues que son las máquinas con las que se hace el reggae dub, pero los programas le permiten a uno jugar a hacer dub, digo yo. Entonces digamos que en ese momento dijimos, wow, podemos hacer dub. Entonces empezamos a formar un grupo, y haciendo, buscando cantante, llegó Lisa Humet, la cantante pues muy reconocida que ahora está con Bomba Estéreo, una gran mujer, una gran cantante. En ese momento ya no cantaba, digamos que empezamos a improvisar y a soltar, pues a compartir y aprender juntos, digamos, a formar un grupo, digamos, de músicos muy empíricos, pero fue muy bonito porque ella venía de Barranquilla y su voz casi que nos jalaba a aterrizar la cosa como a algo más local. Digamos que eso se cruzó con un momento en el cual el hermano de una novia que yo tenía en ese entonces empezó a estudiar con los gaiteros, con Joche Plata. Entonces yo me reunía mucho con él porque él era un pelado muy joven, pero un músico muy virtuoso. y empezamos a charlar y yo resulté también como en ese parche de aprender un poquito, empecé a aprender un poquito de alegre, un poquito sobre los ritmos tradicionales. Y el Mr. Gómez en Bombay, muy desde la ignorancia, tratábamos de darle como cierto tinte que le permitiera a la voz de Lee sonar un poco como a sus raíces, de donde ella venía. Entonces ahí empecé yo a investigar, a aprender, y pues literalmente me enamoré pues de la gaita. Entonces ya, y empecé, ya uno se empieza como a liberar, como que nosotros siempre habíamos querido ser punkis y no sé qué. Y luego yo veía a estos tipos que están en el campo recogiendo yucas en sus instrumentos y yo decía, pucha, estos son más punkis que cualquiera de nosotros, o sea, estos son los verdaderos. Entonces ahí yo empecé como a darle un valor muy fuerte como a esa música que nacía del campo y que se tocaba era por el simple hecho de compartir en comunidad. Entonces yo empecé a estudiar con ellos y luego Llorona empezó a coger forma y... digamos, siento yo que los azares de la vida hicieron a que Beto, que es uno de los que toca ahorita con los gaiteros, me dijera, Diego, venga, yo estoy acompañando a Juan Chuchita, que ya está viejito, en ese momento ya tiene unos 79 años, ayúdeme a grabar unas canciones con él. Y empezamos a trabajar solo con Juancho, porque en ese momento los gaiteros estaban separados, el grupo se había acabado, porque ellos tuvieron muchos problemas después de haber ganado el Grammy. Y cuando empezamos a trabajar con Beto, la cosa empezó a marchar también que ellos se volvieron a juntar aquí en Llorona, todos. Entonces fue algo muy bonito y ahí grabamos el disco Así Tocan los Indios y pues ahí digamos que nació la historia nuestra con ellos. La vez pasada yo te oía hablar sobre un festival, no me acuerdo si fue en Ovejas que tú estuviste o en otro lugar, y cómo este festival empezó a girar, a girar, a girar, y de pronto tú estabas girando con este festival, y en medio del festival, ¿no?, de ese trance que se genera, tú dijiste, esto es dub, acá con unos ecos y unas reverberaciones, esto mejor dicho quedaría... a mí me gustaría que nos contaras esa experiencia que tuviste, así directa. Sí, pues digamos que en un momento cuando uno se empieza a encarretar con la música y empezó como en ese gremio de los músicos de Bogotá, como ese tema de, pucha, es que aquí en Guapi hay un tema, en San Jacinto, toca ir a conocer, toca ir a buscar los maestros, toca ir a sentir lo que es nuestra música. Me acuerdo que yo creo que de las primeras personas que empezó a hacer esos viajes era Urián Sarmiento. En ese momento yo a Urián sabía quién era, no es que él fuera mi amigo, pero a mí me contaba, no, es que todo este combo que llegó de Cuba y se fue para estudiar la gaita negra de Saya y luego están buscando a Paito y no sé qué. Entonces digamos que en ese momento yo estaba aprendiendo, yo dije, no, pues yo tengo que viajar, yo tengo que irme a los festivales y tengo que vivir eso, pues si de verdad quiero como entender de qué se trata. Entonces hice dos viajes muy bonitos, varios viajes, pero digamos que me marcó mucho. Yo tuve la oportunidad de irme a Cartagena un tiempo a estudiar con el Doctor, que el Doctor era el tamborero de Totó la Momposina y luego fue el tamborero de Telvina Maldonado, que para mí Telvina Maldonado es la cantadora más grande que ha tenido este país, que en paz descanse, pero es una mujer increíble. Entonces, gracias a que yo estaba trabajando en el mercado cultural del Caribe en ese entonces, me fui a estudiar a Cartagena con el Doctor. Y yo me reunía con él a aprender a tocar alegre, tambor. Nos sentábamos en las murallas y él me daba clase dos o tres veces a la semana mientras yo estaba trabajando en el mercado cultural del Caribe. Ahí empecé a darme cuenta de cosas impresionantes y es, por ejemplo, la diferencia y la rivalidad que existe entre regiones muy cercanas. O sea, la gente de San Jacinto no toca igual a los de Palenque. Los que se fueron a Cartagena, entonces dicen los de Palenque que ya no tocan como ellos, que ya se les pegó lo cartagenero. Entonces cuando yo empecé con el Doctor a aprender, yo dije, no, pero si esto es diferente en Palenque, yo tengo que ir a Palenque. Entonces me fui a Palenque y en ese momento estaba Lamparita, que ahora toca con Mitú. Estaba súper jovencito, debía tener unos 14 años. Y yo me estaba quedando en la casa de las Alegres Ambulancias y las Alegres Ambulancias le dieron la misión a Lamparita que me tenía que enseñar. Entonces yo pues le pagué unas clases y me quedé como unos 20 días en Palenque estudiando con Lamparita cómo tocaban en Palenque. Y luego digamos que empecé a ir a los festivales también. Entonces me fui al Festival de Ovejas. En esa época uno de los 20 aguanta un resto, pues allá es un tema de aguante. Entonces yo empecé a acompañar las parrandas con los gaiteros. Pues ya eran, muchos eran amigos, entonces era sentarse con ellos. Y en esos festivales es bonito porque está el concurso en la tarima, pero el verdadero concurso siento yo que se hace en las casetas, en la calle, cuando la gente está tocando y los maestros se sientan. Y eran parrandas de días, o sea, creo que el festival duró 3 días y se dormía 1 o 2 horas al día y a las 5 de la mañana salía uno a darle la vuelta al pueblo de la Alborada. Y claro, esa digamos que ese ritmo de música que no para, de cuando ya empiezan a tocar, digamos, las gaitas corridas, las instrumentales que son más largas, es una música que de verdad carga una herencia y un misticismo indígena. O sea, la flauta es la ciencia del indio, como dicen los gaiteros. Y claro, por el otro lado, digamos, uno, digamos que muy apegado a aprender de las máquinas, de lo que hicieron en Jamaica, que el dub fue eso también en Jamaica. Digamos que el dub fue, obviamente, la música, el reggae tiene ese, es una música religiosa, es la música para ya Rastafari. Y cuando empezaron a llegar las reverberaciones y los ecos y eso que uno lee de la historia de King Tubby, del Scratch Perry, eso, claro, cuando tú pones voces a lo lejos con reverberación y eso, es casi que tú estás hablando en otros mundos, estás comunicándote con Dios y a nivel auditivo es una experiencia, o sea, yo me imagino en ese momento que eso nunca se había vivido, debía ser una cosa maravillosa. Entonces yo digamos que empecé a sentir que podían ser un experimento interesante y Y pues creo yo que ahí nacen las fusiones, como de entender la esencia de las cosas, de saber qué hay que respetar mucho y con qué se puede jugar. Entonces de ahí digamos que nació la idea de hacer el disco de Dub de Gaita. Sí, Diego, y para ya adentrarnos en el disco de Dub de Gaitas, a mí me gustaría que nos contaras cómo estalla esta burbuja en tu mente, ¿verdad? Digamos, en qué momento tú dices, esto, aquí se puede generar un puente entre el dub y los gaiteros, ¿verdad? Y también tú cómo empiezas a gestionar y a trabajar y realizar, llevando a lo concreto esto, ¿verdad? Sí, pues digamos la primera parte de la pregunta, ¿cómo estalla la idea? Yo creo que esas ideas se demoran mucho tiempo en incubarse y en concretarse. Y creo que esa es una de las cosas que uno como productor musical debe tener siempre presente. Uno puede tener muchas influencias, tener muchas vivencias, compartir con mucha gente, recibir mucha información, y es un proceso que puede ser años hasta que esa idea se concreta, digamos, en algo específico, ¿cierto? Claro, o sea, yo te puedo decir, a mí me gustaba el reggae, me gustaba el dub, y empecé a pensar, a entender la gaita y a tocar y a compartir con los gaiteros, y pues en algún punto sentí que podía funcionar en un disco. Pero creo que es un proceso largo y hay que saber tener paciencia, ¿no? Como esas ideas se demoran mucho en evolucionar o uno no se da ni cuenta hasta que llega, digamos, el momento en que nacen las cosas. Ahorita, por ejemplo, ya el tema de Dub de Gaita están dando, entonces ahorita me dice, pucha, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Y la respuesta no es tan fácil. Si uno de verdad quiere hacer un buen disco, compartir con... Uno tiene que dejar que los momentos, digamos, fluyan, que las amistades lleguen, que los sonidos estén ahí, mirar, experimentar, y de ahí se van concretando esas ideas. En cuanto ya a cómo se aterrizó ese proyecto a la realidad, digamos que fue una labor de gestión pues muy importante, porque hacer un proyecto de esos cuesta mucha plata. Entonces Llorona, además de ser un sello disquero, es una fundación de gestión cultural. Entonces lo que hicimos fue montar un proyecto alrededor del disco, y era un proyecto en el cual mucha gente o más personas iban a poder compartir la experiencia de hacerlo. Y en ese sentido iba a ser un proceso valioso que le iba a aportar a personas que estaban interesadas en el mundo de la producción, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la experimentación alrededor de la música. Entonces lo que hicimos fue un proyecto en donde, por ejemplo, al Ministerio de Cultura le propusimos que invitara a representantes del proyecto de Lazo, que son los laboratorios sociales de emprendimiento que tiene el Ministerio por toda Colombia, un proyecto súper hermoso, que invitara a personas que estuvieran liderando eso a que compartieran el tema de hacer este disco, a ver qué les parecía y que aprendieran. Entonces el Ministerio dijo, ah, qué chévere, venga, yo les puedo aportar un dinero si ustedes me meten a mi gente ahí. Entonces tuvimos 8 o 10 invitados de Lazo que venían de Barranquilla, venían de Cali, venían de Tumaco, venían de Buenaventura, venían de Valledupar. Y son pelados que están aprendiendo a producir. Entonces para ellos conocer a Sherwood, estar en los talleres. Fuimos a la Universidad Fernando Sor y le vendimos a ellos unos talleres con Sherwood, otra plática que nos servía. Y a esos talleres ahí se iba juntando el combo y todo empezaba a tener más sentido, porque una visita de una persona, digamos, con tanta experiencia como Adrián Sherwood acá, pues encerrarse en un estudio, sí, obviamente queda el disco, que digamos es el testimonio, pero también muy bonito que uno pueda compartir, escuchar, hablar, preguntar, ver las técnicas. O sea, esos talleres fueron una cosa maravillosa donde yo aprendí mucho y todos los que estuvieron ahí aprendieron mucho. Entonces, digamos que ahí conseguimos otra plata. Se hizo una fiesta con Adrián Sherwood donde él tocó en vivo también. Y pues obviamente aquí también prestamos plata, recogimos plata. Y así se pudo hacer la primera parte del disco. Los gaiteros muy amablemente se conectaron con el proyecto y digamos que ellos aportaron obviamente la música, que es lo más importante. Y de esa manera pues nos reunimos aquí en Audiovisión y grabamos la primera parte del disco que consistía en capturar a los gaiteros en vivo. En un día grabamos 17 canciones. Eso es, o sea, una cosa que yo me le quito el sombrero es que los gaiteros son una máquina de hacer música. O sea, creo que es una banda que lleva, así no sean las mismas personas, ellos llevan más de 80 años tocando. Y eso se les siente en la sangre. O sea, rítmicamente, o sea, las canciones, el sentimiento, es una cosa que no es de una generación. Ellos, por eso es la responsabilidad que ellos dicen que tienen, porque ellos reciben una herencia que es una cosa ancestral. Entonces, ahí se grabó la primera parte. Luego yo viajé a Inglaterra a grabar la parte con los músicos de ONU Sound. Nos quedamos en la casa de Adrián todos en acuartelamiento de primer grado, 8 días trabajando casi sin dormir. Y ahí poco a poco fuimos uniendo las partes y para que el disco tuviera, digamos, se pudiera financiar y pudiéramos terminarlo. Sí, a mí me gustaría que nos contaras esta parte que trabajaste con Adrián Sherwood, pero me suena mucho esta parte del trabajo que realizas con los gaiteros de San Jacinto. Ellos se empoderan su música, empoderan la región con estos sonidos, vienen a las ciudades, nos ayudan a identificarnos con algo de raíces profundas acá en las ciudades, a las personas como de nuestra generación, y ellos depositan en ti la confianza de su trabajo. A mí me gustaría que nos contaras algo sobre cómo se generó esta confianza entre los gaiteros de San Jacinto y tú, Diego, porque no es fácil decir, mira, nosotros somos dueños de esta ancestralidad, de esta tradición, te damos estas grabaciones, tú llévalas a Inglaterra y haz con ellas, amplifíquelas en magia, ¿verdad? Eso es una responsabilidad tremenda. Sí, es una responsabilidad tremenda y cuando yo estaba en Inglaterra muchas veces sentí miedo de que estuviéramos haciendo algo que a ellos no les iba a gustar, a los gaiteros. Hubo discusiones creativas incluso con Adrián y yo le decía, hermano, venga, miremos esto porque yo creo lo más importante aquí es que el disco de cierta manera les llegue a ellos también. Entonces, digamos que la responsabilidad que ellos, o ganarse esa confianza, parte de la amistad. O sea, aquí hay un tema de años de trabajo, hay un tema de sentarse a cocinar un sancocho, hay un tema de ir a San Jacinto a conocer a los papás de Wilson, de viajar juntos. Entonces, digamos que es una cosa que con los años los gaiteros confían y ellos escuchan las grabaciones que hacemos y les gustan. Como hay muchas otras que ellos oyen que les ha tocado hacer por ahí y no les gusta. Entonces, digamos que ya es conocer el sonido un poco y pues ser amigos. Entonces yo creo que de esa forma ellos depositaron la confianza y pues yo creo que también ellos al charlar con Adrián y conocerlo, pues se dieron cuenta que el tipo es un veterano también. O sea, él es un gaitero de allá del dub. O sea, él carga una herencia ancestral de cómo se mezcla esa música. Entonces eso se siente. Entonces ellos también sintieron ahí una apatía muy bonita. Entonces como que nos dieron vía libre para seguir el trabajo. Claro, digamos que lo bonito del disco es que si tú ves los créditos, hay una cantidad de gente involucrada porque Adrián en Inglaterra invitó a músicos muy veteranos también a participar. Entonces estaba George Owen, por ejemplo, que fue el bajista de Aswad, que es uno de los grupos ingleses de reggae más legendarios, jamaiquino, inglés, pues. Invitó a Little Axe, un arreglista, músico, guitarrista fenomenal, también un señor de tener 70 años. E invitó a The Ital Horns, que es una sección de vientos que grabó muchos de los discos de reggae que se hicieron en Inglaterra. Entonces digamos que por el lado de él tampoco estábamos hablando con cualquier aparecido. Esta gente era músicos de calibre y de historia que han trabajado con Adrián por mucho tiempo. Y allá también se dio esa experiencia muy bonita, y es que todos nos estábamos quedando en la casa de él en Ramsgate, en Inglaterra. Entonces también fue una oportunidad de conocernos, de cocinar, de compartir, de tomar cerveza, de hablar del disco, de aprender. Entonces eso fue muy chévere, como esa parte que se dio allá. La idea era que alguno de los gaiteros nos pudiera acompañar, pero pues lamentablemente es muy costoso y no se pudo. Pero bueno, llevaba yo como esa tarea y allá digamos que nos entendimos para que el disco se pudiera terminar de una forma chévere. Sí, Diego. También esta parte que Adrián recibe también la herencia en Jamaica de personas realmente muy fuertes metidas en el activismo y en la música del reggae, ¿no? Él, estando muy joven, lo apadrinó este señor Prince Farai, que no es cualquier cosa en la música reggae, dub de Jamaica, y también como en ese activismo, en ese llevar conciencia siempre a la gente que comparte pues este trabajo. Yo oyéndote como que relacioné varias cosas, ¿no? Que el trabajo como productor de dub tiene muchas semejanzas con la magia de la gaita, ¿verdad? Digamos, en la interpretación como productor de dub se tiene que hacer en vivo y es algo en tiempo real. Y tú decías, no hay dos mezclas iguales. Y en la parte de la gaita, es lo mismo, no hay dos interpretaciones iguales de una misma canción. Yo no sé si podrías hablarnos sobre esta parte, que también hay ahí como semejanzas. Sí, digamos que, bueno, me voy a volver un poquito, porque pues, digamos tú mencionas varias cosas importantes. Adrian Sherwood es un tipo que nació de la época y vivió la época del punky reggae party que mencionaba Bob Marley, que fue cuando los punkies en Inglaterra empezaron a oír reggae, porque el movimiento era tan nuevo que no habían muchos discos de punk prensados. Entonces cuando a Don Letts y los DJs, que eran los responsables de los bares donde iban los punks en esa época ya, le tocaba poner música, pues él decía, no, estos manes que les pongo. Entonces les ponía como lo más pesado que encontraba del reggae, y esos eran los discos de dub que estaban saliendo de King Tubby y de Lee Scratch Perry. Y los punks se conectaron. Y estos blancos como Adrian que terminaron metidos ahí eran porque fueron punkeros que se enamoraron del reggae y resultaron produciendo reggae. ¿Qué pasa? Digamos que en esa época no existían los computadores, entonces uno no podía grabar las cosas. Digamos que hoy en día uno tiene una sesión en Pro Tools y uno la guarda y al otro día la abre y está exacta. Entonces, digamos que la mezcla se tenía que hacer en un momento y se grababa esa mezcla. Y eso era lo que quedaba. Si quedaba mal, pues tocaba volverlo a hacer, ¿cierto? Y el dub, digamos que King Tubby y Lee Scratch Perry, pues los pioneros, pues lo que hicieron fue empezar a manejar la consola como un instrumento. Y es un instrumento que en ese entonces era análogo. Entonces las cosas no se podían grabar. Entonces digamos, claro, tú es como cuando tú tocas cualquier instrumento o tocas gaita, pues digamos que la interpretación es una cosa libre, es una cosa que tú haces en el momento y que fue así, de cierta forma. Lo que pasa con los gaiteros es que como es gente que viene acostumbrada a tocar como en parrandas y eso, las canciones siempre van, las jala es el momento de alegría. Hay canciones que en un momento pueden durar 2 minutos porque la cosa está aburrida y al otro día pueden durar 10 minutos porque la gente pidió que el ritmo siguiera, que la música siguiera. Entonces en ese sentido, al tú jugar con una consola como un instrumento, digamos que tienes ese elemento también, como ese elemento de espontaneidad, ese elemento de improvisación, ese elemento creativo que te da el momento y la circunstancia. Entonces, digamos que esa herramienta o esa forma de mezclar es bien particular, en el sentido en que, digamos que hoy en día siento yo que los computadores han hecho todo un poco más estático. Como que uno le tiene miedo a las cosas porque uno sabe que, bueno, eso hoy está sonando bien, pero mañana lo reviso. A ver si puedo mejorarlo. Y creo que una de las cosas cuando uno está mezclando un disco ahora es saber uno acabar, ¿no? Cuando uno de verdad siente que ya está listo, como uno sabe que puede volverlo a revisar, como que casi nunca, es difícil cerrar los procesos. Mientras que cuando tú mezclas de una forma análoga, las cosas tienen, o sea, son lo que fueron. Incluso yo a veces pues hago mezclas de amigos y se las mando y me dice, ah, no, me encanta, pero mira, hay un pedacito en que no sé qué. Yo le digo, ah, pues me toca hacer otra mezcla. Y esa otra va a ser distinta. Entonces digamos que es también como la espontaneidad, es también como muy, muy raizal, muy cerrero, como dicen los gaiteros. Es crudo, es como es. Y eso también está bien, digamos que es una apuesta estética. Bueno, Diego, te agradecemos el tiempo que nos has compartido, pues aclararnos también varias cosas que por lo menos a mí no me quedaban tan claras y tenía las dudas. Y me gustaría que cerraras diciéndonos algo a las localidades de Suba y Engativá, no tanto en ese plan de la persona que tiene que enseñar, pero sí para que cerraras compartiéndonos algo más de toda esta vida que has realizado y de todos estos puentes que nos has ayudado a cruzar, porque lo de los gaiteros de San Jacinto y Adrian Sherwood fue realmente algo maravilloso, maravilloso. Pues primero les vuelvo a agradecer pues por invitarme al programa. Me parece súper lindo poder contar un poquito de la historia. Me parece súper lindo poder compartir. Digamos que para cerrar, lo que siento yo que pues que debo decir es que la música y el arte son los espacios para sentir, para compartir, para la alegría. Y en ese sentido, digamos que lo único que uno necesita hacer es tener su voz, cantar, tener una guitarra, cualquier cosa. Y la música es ese espacio para sentarse con un amigo a decirle que uno está triste, que lo dejó la novia, o que quiere celebrar echándose unas rimas de hip hop, lo que sea. Y es así de sencillo, es que no hay nada más. Recibir lo que viene de afuera, recibir. Es que no, el problema no está en recibir lo que viene de afuera, eso es muy importante. El problema también está en que mires lo que está alrededor tuyo. Y también en que entendernos nosotros requiere la sensibilidad de darnos cuenta pues que también somos particulares. Y esa búsqueda, digamos, de hacer algo auténtico, algo legítimo, es lo que le da mucho valor a cualquier propuesta artística. Entonces, yo creo que la invitación es a valorar mucho más el oficio de sentarse con los amigos a tocar que la búsqueda de fama y visibilidad. Digamos que yo creo que en la medida en que el oficio es como un panadero, o sea, es que no es distinto. Uno hace pan, el otro toca guitarra, es lo mismo. Por eso los panaderos son tan chéveres, los manes están guardaditos ahí tranquilos, ellos no están buscando nada más sino hacer el mejor pan. Así deberían hacer los músicos, enfocarse más en dedicarle tiempo a sus cosas, en estar atentos, en estar aprendiendo, porque hoy el mundo lo tenemos a la mano, todo lo que uno quiera ver. O sea, yo siempre que hago charlas de producción le digo a mis alumnos, miren, si usted puede ir a la universidad, vaya, pero si no, le juro que en YouTube está todo lo que necesita saber. Siéntese juicioso a estudiar. Dedíquele tiempo. Y el mensaje sí es, o sea, como nos está llegando tanto afuera, pero también piense en que si en algún día usted quiere que su música vaya para afuera, de pronto lo que la va a hacer única está es aquí al lado suyo y no afuera. Porque la gente también afuera quiere ver lo que traen los otros, como nosotros. Nosotros nos intrigamos de decir, uy, juepucha, ¿qué están haciendo en Londres? Uy, juepucha, ¿qué están haciendo en el Chocó? La gente que está en Londres quiere decir, uy, venga, ¿a qué suena Colombia? Y lo más triste, algo que a mí me enseñó mucho, que digamos yo tuve la oportunidad de vivir en Australia un tiempo, fue que yo vi a un grupo que quería tocar cumbia allá. Y yo los veía y yo decía, juepucha, así se debe ver uno tratando de tocar algo que no es de uno. O sea, no era tan chévere, no porque lo hicieran. Creo que ni siquiera se habían tomado el tiempo de estudiarlo bien. Ahora, yo digo, está bien, si unos australianos quieren tocar cumbia, excelente. Pero hermano, dele su personalidad porque usted no es un San Jacintero. O sea, no se disfrace de gaitero porque usted no lo es. ¿Entiende? Entonces, es eso, es simplemente estar abierto al mundo, estar abierto a compartir y dedicarle tiempo al oficio, porque los oficios, para uno ser bueno en un oficio, tiene que dedicarle mucho tiempo, experiencia. Tiene que respetar la herencia. Tiene que respetar a los viejos, aprender de los viejos y también estar atento de hacia dónde van las cosas, porque si no también se queda uno en el pasado. Diego, muchas gracias. Te agradezco personalmente y te agradecemos por parte de todos los oyentes este tiempo y este compartir la vida. Y bueno, cada quien se podrá generar sus ideas, su pensar con lo que nos acabas de contar, que ha sido una experiencia directa. Entonces, te agradezco mucho. Thank you. chiquito me daban panela y coco, y ahora que estoy grandecito me da con la cachezoco. Mamá Virgen del Carmen, quiero que me des tu ayuda, quiero que me des tu ayuda para seguir adelante, quiero que me des tu ayuda para seguir adelante. Siempre le he pedido a Dios, siempre le he pedido a Dios para que me dé alegría, y eso es lo que quiero yo, cantarle a la tierra mía. Y eso es lo que quiero yo, cantarle a la tierra mía. Palenque sonoro. Palenque sonoro. Thank you. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.